Dentro del recorrido que, como saben, estamos realizando cada viernes durante este mes de agosto por las fiestas patronales más destacadas de nuestra comarca, ya le decíamos que hoy queríamos hacer escala en Grazalema, donde desde hoy hasta el próximo lunes celebran sus fiestas mayores. Vamos a llevarles, bueno, pues algunos de los eventos más destacados que se van a ir desarrollando por ese motivo, durante las próximas jornadas, y por ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Grazalema, Carlos Javier García. Carlos, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bien hallado. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por atendernos nuevamente. Hablábamos con Carlos hace varias semanas en lo que era el arranque también de los festejos, en este caso, de moros y cristianos, que se retomaban después de esos 2 años de pandemia. Carlos, ya lo comentábamos en su momento, ¿no? Entrábamos en unas fechas muy festivas para Grazalema, tanto lo relativo a Vena Mahoma como por las fiestas del Carmen que se celebraron en su momento y las patronales, las fiestas mayores que arrancan hoy, ¿no? En efecto, tenemos un verano muy, muy intenso y, bueno, en apenas un mes largo celebramos tres importantes eventos festivos que, bueno, acaban coronándose este fin de semana con las fiestas mayores, en efecto, de Grazalema y que arrancan su periplo a lo largo del mes de julio, ¿no? Con las fiestas del Carmen y el lunes del Toro de Cuerda, que, digamos, es el primer gran evento festivo que tenemos en el verano. A la vuelta del Carmen, 2 semanitas y arrancamos siempre con Vena Mahoma, y a la vuelta de Moros y Cristianos, 2 semanitas y arrancamos ya con la feria y fiestas mayores de Grazalema, que ya digo, es el colofón a un verano de auténtico lujo en nuestro municipio y que hace bueno, que pasemos unas jornadas entrañables que tanto de menos hemos echado, ¿verdad?, en estos años atrás. Así que nada, engalanado está el pueblo, todo preparado, todo listo para que, bueno, esta noche oficialmente dé el pistoletazo de salida a esta feria, la primera en 3 años después de las suspensiones que tuvimos que hacer en el 20 y en el 21. Y aunque, bueno, algunos actos sí que celebramos de manera simbólica en estos años atrás, el programa retoma toda su fuerza, toda la vitalidad, todo lo que siempre fue a lo largo de este año 2022, bueno, este año de encuentro, ¿no? Este año de abrazos nuevamente compartidos y de poder celebrar felizmente nuestras fiestas. Es verdad que con actividades previas a lo largo de todos estos días, que se incluyen en el programa oficial de actos, pero arrancando formalmente la feria este viernes. Bueno, pues para un ayuntamiento como Grazalema, supongo, ¿no?, que evidentemente al margen de lo festivo, lo lúdico, y ese es el objetivo, ¿no?, de pasarlo bien, tanto los vecinos como los visitantes, digo que el esfuerzo tiene que ser muy importante en esta época concreta del año aún más, para, digo, lo que supone toda la logística, la organización de estos 3 grandes eventos, ¿no? Sí, es un verano complejo desde el punto de vista organizativo, porque es cierto bueno, que te adentras en él preparando y bueno, no da lugar, ¿no?, a demasiado descanso, por como comentaba antes, se acaban concatenando, ¿no?, estas tres fiestas que dependen directamente del Ayuntamiento de Grazalema y que acontecen en nuestros dos pueblos, ¿no?, los dos pueblos que integran nuestro municipio. Requiere un esfuerzo importante de organización, ¿no?, al frente del cual, bueno, pues están la propia alcaldía, la tenencia de alcaldía y concejalía de fiestas, el resto de departamentos municipales implicados, bueno, todo el personal municipal que de una manera u otra tiene incluso, y bueno, lo comento porque es así, muy difícil, ¿no?, pillar vacaciones en estos meses, que son los meses típicamente vacacionales para bueno, la mayoría, ¿no?, de nuestra gente, y que sin embargo aquí se hace muy, muy difícil. Yo por ello siempre, ¿no?, alabo el esfuerzo mayúsculo que, ya digo, los propios empleados municipales al frente de muchos departamentos implicados en la organización de eventos de esta magnitud, bueno, pues necesitan de ese esfuerzo continuado a lo largo de un tiempo en el que, insisto, hay muchísima gente descansando, que es el verano, y aquí eso se hace muy, muy difícil, y por supuesto también del conjunto de concejales y concejalas que, bueno, junto a este alcalde, ponen todo en marcha y disponen todo lo que es necesario de la mano de sus trabajadores en esos departamentos que refería, para que todo salga bien, ¿no? Al final no dejamos de ser pueblos muy, muy pequeños, tanto Grazalema como Benamaoma, un único ayuntamiento disponiendo absolutamente todo para organizar unas fiestas que son de envergadura, porque ciertamente se organizan tres eventos festivos que son muy potentes, tienen muchísima envergadura, acogen a mucha gente a lo largo de los tres fines de semana en los que se desarrollan en julio y en agosto. Bueno, eso requiere en efecto de un esfuerzo importante. Pero bueno, ciertamente este año era una prueba de fuego porque la máquina algo se había desengrasado. En el año 20 y 21 habíamos perdido, digamos, bueno, pues esa velocidad de crucero, que de una manera u otra, ¿no? Con la organización habitual de eventos siempre se mantiene activa, y como los motores pararon de la manera en que pararon en lo que a la organización de eventos se refiere, bueno, teníamos una prueba de fuego este verano. Yo tenía mis serias preocupaciones, y es algo que desde la primavera había venido hablando fundamentalmente con el concejal de fiestas. Oye, a ver esto este año cómo arranca, a ver si somos capaces de retomar aquello que tanto trabajo costaba realizar, pero que, bueno, con la dinámica habitual siempre se ponía en marcha. Pero bueno, ha sido fácil, y ha sido fácil fundamentalmente por el entusiasmo, ¿no? Por ver el entusiasmo de nuestra gente queriendo celebrar a lo grande, por ver el entusiasmo también que imprimen en toda la actividad los propios empleados municipales, y desde luego un equipo de gobierno desvivido para que todo salga bien. Y en este sentido, en concreto, tengo que decir que aquellos temores de la primavera, bueno, pasaron toda vez que llegaron las fiestas del Carmen. Vimos lo bien que funcionaron, vimos la alegría con la que toda nuestra gente acogió la celebración, lo bien que se desarrolló sin problemas. Volvió a ocurrir exactamente igual en Benamaoma, y el colofón va a llegar ahora ya con la feria de Grazalema, después de la cual va a ser difícil, por cierto, también descansar, puesto que nos metemos en un mes muy, pero que muy intenso, para retomar de nuevo en el primer fin de semana de octubre, último día de septiembre, este año en concreto, y primer fin de semana de octubre, la recreación histórica Sangre y Amor en la Sierra, que no deja de ser un evento multitudinario a nivel provincial, y que en este sentido, bueno, pues va a hacer muy difícil que podamos incluso descansar ahora a vuelta de feria. Será cerrar la feria con toda la programación que tenemos por delante, que imagino ahora comentaremos, y ponernos decididamente, bueno, pues a cerrar flecos, porque mucho ya hay avanzado junto con la Asociación Cultural Bandoleros de Grazalema para la recreación histórica, que sin ser una fiesta tradicional, una feria al puro estilo de una feria, no deja de ser un evento turístico, bueno, que ha crecido muchísimo en estos últimos años, y que va a celebrar una edición importantísima, 14 ediciones ya de la celebración, y que, bueno, nos va a mantener también activos a lo largo de todo el mes de septiembre. Pero bueno, para ello estamos, y os aseguro de verdad que trabajamos decididamente. Pues recordemos, desde hoy esas fiestas mayores en Grazalema hasta el lunes. Si te parece, empezamos por el final, simplemente por hacer la referencia, ¿no?, a que ese día tiene lugar el traslado de Nuestra Señora de los Ángeles, la Virgen de los Ángeles, que es la patrona de Grazalema, y por tanto, jornada muy especial, festiva, allí en Grazalema, como decimos. Eso será el lunes. Hasta entonces, todo el desarrollo de la feria, que arranca con el pistoletazo de salida esta noche, ¿verdad? En efecto, esta misma noche se dará el pistoletazo de salida a una feria que se va a prolongar durante estos próximos 4 días de manera oficial. Ya digo que estos días atrás hemos tenido actividades tanto en la terraza el Tajo, como también incluso en el día de ayer en la piscina municipal, con un campeonato de natación que cada año congrega, bueno, pues a muchísimos niños y jóvenes, o incluso con un torneo de fútbol 7 que se celebró en el campo de fútbol Peñón Grande. En fin, estas actividades deportivas que son tan habituales en las fiestas de nuestros pueblos, que también han acontecido en estos días atrás, ¿no? Esta misma mañana, a primera hora, se ha celebrado una gincana recreativa también con niños en la piscina municipal. Y bueno, a mediodía, hoy tendrá lugar también una comida para mayores, ¿no? En torno bueno, pues a 110, 120 mayores de la localidad van a participar de esa comida que el ayuntamiento les ofrece, ¿no? Teniendo en cuenta que es un día de manera, bueno, pues también oficiosa, ya de arranque de las celebraciones en estas horas previas, y antes de que todo se colapse, les llamamos a ellos para que de forma tranquila puedan disfrutar, ¿no?, de unos bailes, de una comida que ofrece el ayuntamiento. Bueno, todo ello es lo que ha acontecido en estas horas, va a acontecer en estas horas antes del arranque oficial de las fiestas ya esta próxima noche, ¿no? A las 8 tendrá lugar el pasacalles inaugural, que recorrerá las calles del pueblo, y el pistoletazo formal de la salida se celebra cada año de una manera muy, muy particular, ¿no? Con una milla nocturna, estamos hablando, bueno, de una carrera muy rápida que tiene lugar en la entrada al pueblo. Bueno, en estos últimos años ha habido una participación enorme antes de la pandemia, en torno a 100 participantes. Son corredores que llegan con antorchas hasta la plaza del pueblo, y cuando el primer corredor llega a la plaza es cuando se produce el alumbrado de la feria, ¿no? El alumbrado en Grazalema del recinto ferial, de todo lo que tiene que ver con la propia portada de la feria, todo lo que tiene que ver con el camino hacia el lugar donde se celebra también por la noche la celebración, en la terraza el Tajo. Todo ese alumbrado extraordinario tiene cada año su inicio cuando ese corredor de esa milla nocturna, el primero de ellos, con una antorcha encendida, llega hasta la meta, que se sitúa en la Plaza de España, la plaza principal, la del Ayuntamiento, y cuando atraviesa la línea de meta es un momento muy emotivo porque se enciende el alumbrado extraordinario de la feria, que este año ha quedado particularmente bonito, ¿no? Y bueno, justo después de ello y de la entrega de premios de esta carrera nocturna, ya tiene lugar el acto oficial del pregón, ¿no? Cada año en ese acto, bueno, además de la propia salutación que ofrece la alcaldía, tiene lugar el pregón de las fiestas, que este año, bueno, pues va a correr a cargo de Sergio Nieto Menacho. Es una de esas personas que siente Grazalema por los cuatro costados. Es un joven de familia grazalemeña, tiene sus raíces profundamente hundidas en Grazalema. Bien es cierto que su familia marchó cerquita de aquí, de la frontera donde nació en el año 83, pero él ha querido formar aquí su familia, criar aquí su familia. Ha reabierto un viejo bar en la plaza del pueblo, que era el bar Martín, el bar de su abuelo, la Casa Martín, como todo el mundo la conocía, el lugar donde se compraban tradicionalmente incluso las entradas para las corridas de toros de la feria, en esa famosa ventana de la Casa Martín de Grazalema. Y bueno, fue un local que estuvo cerrado durante tiempo como bar, y que Sergio, que estudió una ingeniería, que ha trabajado en el mundo de los vinos en Jerez, ha convertido en una estupenda vinoteca y en un lugar de catas, que ha venido a hacer crecer de manera importantísima la oferta turística importante que ofrece nuestro pueblo. Y bueno, y con cuestiones tan vinculadas al vino, como esas vides agarradas a la tierra, el propio concepto del terruño, no, todo aquello que marca la vida de quienes, bueno, pues viven y conviven en nuestros pueblos, hemos querido dar protagonismo a una persona joven como Sergio, que ha querido repoblar, que ha querido venirse aquí, que se ha traído a su mujer a Grazalema, también una joven grazalemeña nacida aquí y que tuvo que marchar fuera por cuestiones de estudio y que buscó también trabajo fuera inicialmente aquí. Bueno, pues han parido a su primer hijo recientemente, y queríamos poner de manifiesto ese amor por nuestra tierra de una persona como Sergio, que es un amante de Grazalema y que, bueno, estoy seguro va a ofrecer un magnífico pregón esta noche. Hoy se coronarán también las serranas de las fiestas, se coronan tres serranas mayores y tres serranas infantiles, y hoy tendrá lugar también la entrega de las menciones de honor, que son, bueno, pues esos títulos que cada año concede de manera formal el Ayuntamiento de Grazalema, personas o colectivos que de una manera u otra hacen cosas importantes por nuestro pueblo y ponen el nombre de nuestro pueblo en buen lugar por ahí por donde van, ¿no? Y en este sentido en concreto, hoy se van a entregar menciones de honor a una joven investigadora grazalemeña que vive en Suiza, profesora de la Universidad de Berna, que en este sentido está desarrollando un proyecto de investigación importantísimo, ecológico, que tiene que ver, bueno, pues con combustibles vinculados, bueno, pues no a los fósiles, sino en este caso a las bacterias, de manera que al final todo ello pueda suponer también una mejora de nuestro mundo, conservar nuestro mundo de cara a las futuras generaciones. Es una de las 100 científicas que forman parte de la Asociación de Mujeres Científicas del Mundo, que ponen en valor el papel de la mujer en la ciencia. Y bueno, de familia humilde, campesina, de familia que ha trabajado toda la vida en el campo, Anabel, que así se llama esta joven, ha demostrado ser capaz de romper techos de cristal, ¿no? Joven investigadora que ha sido capaz de defender el papel de la mujer en la ciencia, y que ha demostrado, como ella dice, que con voluntad y con deseo todo es posible. Tanto es así que ha llegado a Suiza y va a comenzar a dirigir un grupo de investigación financiado por el gobierno suizo, bueno, dentro de muy poquito, a finales de este año, en este campo que les contaba, ¿no? Trabaja también en el mundo farmacéutico, vinculado también en este caso, bueno, pues a sus tareas de querer conservar el mundo y de dejar un mundo mejor a las futuras generaciones. Y bueno, es una de las menciones que vamos a otorgar esta noche. Vamos a otorgar también una mención a 8 jóvenes que desde muy pequeñitos configuraron el primer equipo que dio lugar al desarrollo del Club Deportivo Baloncesto Grazalema, que a lo largo de toda su trayectoria, bueno, pues se han visto las caras con los principales clubes de baloncesto de nuestra provincia, con un valor añadido, cuando en grandes ciudades es posible seleccionar aquí niños, y en el caso del baloncesto lo vamos a entender muy fácilmente, de distintas estaturas, aquellos que tenían edad para jugar se las han visto en las principales canchas del baloncesto de la provincia, con equipos muy buenos a los que han sabido plantar cara y lo han hecho muy bien, situándose en finales, ganando incluso playoff, en fin, han sido un equipo consolidado a lo largo de muchos años. Este año se rompe ese grupo, porque ya han llegado a la edad en que muchos de ellos tendrán que seguir estudiando fuera, y este año a 8 de los jóvenes que han permanecido en ese equipo desde el primer momento vamos a otorgar también una mención de honor para poner de manifiesto el valor importante de la juventud, los valores que siempre defendemos del deporte. Y se entregarán 2 menciones más. Una a la agrupación musical Grazalema, un grupo de músicos que durante la pandemia cumplió 40 años de vida desde que se constituyeron como agrupación musical, para dar continuidad a una tradición que ya existía desde principios del siglo XX, cuando existió una primera banda de música que, bueno, pues en los años 20 acabó desapareciendo y que se formalizó nuevamente ahora, ya digo, durante la pandemia, ha hecho 40 años, a principios de los años 80 del pasado siglo. Y bueno, queríamos volver a nuestra feria, cuyos sones, los de la banda de música de Grazalema, siempre son esenciales, felicitándolos por estos 40 años y porque, además, durante la pandemia han sido sus sones quienes han hecho recordar de manera simbólica, como decía, con programaciones simbólicas en el 20 y en el 21, aquello que siempre ocurrió en nuestra feria. Así que esa va a ser otra de las menciones de honor. Y vamos a entregar una cuarta mención a la Asociación de Criadores de la Cabra Payoya. Es una asociación, que como la otra asociación que existe en el territorio de una raza protegida, la oveja merina grazalemeña, está poniendo en valor precisamente el saber hacer en la tierra, el saber gestionar todo aquello que después llega a nuestras neveras mediante la conversión de materia prima primigenia, también de la tierra poderosa, en productos de excelencia y de primera calidad. Hay productores de la raza Caprina Payoya, cuyo presidente, además de esa asociación, es un ganadero grazalemeño, en Grazalema, en Olvera, en la propia Villaluenga, en lugares de toda Andalucía, provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga, incluso en Cataluña hay productores de ganado caprino vinculado a esta raza protegida. Que están poniendo en valor la conservación de esta raza, y hoy vamos a otorgar una mención de honor que ya posee la otra asociación ganadera que tenemos en el territorio, la de la oveja grazalemeña, que entendíamos de justicia debe tener también la cabra payoya. Así que ese va a ser el acto de inauguración de nuestras fiestas, que como remate tendrá la actuación de Laura Gallego. Y bueno, es un evento que cada año reúne a decenas, cientos de personas. Se colocan 500 sillas que siempre se llenan, más todo lo que hay alrededor en los bares de pie. En fin, es un acto importantísimo con el que arrancaremos un fin de semana importante también para nuestro pueblo. Eso será en la Plaza de España, ¿verdad? ¿Cuáles serían los distintos escenarios de la feria para las personas que nos acerquemos por ahí este fin de semana? La feria tiene fundamentalmente 3 escenarios, que son la Plaza de España y Plaza de Andalucía, en pleno centro de la localidad, la Plaza de los Asomaderos, que es donde está el recinto ferial con todas las atracciones de feria, el aparcamiento, al que cuando llegas a Grazalema te encuentras aquí al ladito del ayuntamiento, junto a la parroquia de la Encarnación. Ahí es donde está la portada de feria, entras hacia adentro y ahí es donde están las atracciones, está también la caseta municipal, y hay un tercer escenario que es fundamentalmente el de la noche, que es la terraza El Tajo, convertida en verbena estos días, con, digamos, doble pase o doble turno, ¿no? O triple en estos días de feria. Un primer momento a primera hora de la noche para conciertos, como los que tendremos a lo largo del fin de semana. Esta noche ya digo que Laura Gallego va a inaugurar en la Plaza de España la feria, y mañana tendremos a Javier Ruidal, precisamente en la terraza del Tajo. Hay un segundo momento, que es el de la actuación de las orquestas, que tiene lugar, bueno, pues hasta las 4:30, 5 de la madrugada, y se prolonga la actividad hasta las 6:30 también, con actuaciones de DJs a última hora para la juventud, ¿no? Así que bueno, que son estos los escenarios de la feria, todos muy cerquitas y bueno, en la parte que todo el mundo probablemente más conoce del pueblo, que es la zona en torno a la plaza. Pues son diferentes actuaciones que se van a ir desarrollando, como decimos, entre las más destacadas sin duda, Javier Ruibal mañana y hoy Laura Gallego, junto a otra serie de actuaciones. También habrá estos días degustaciones, por ejemplo, diversas degustaciones y festejos taurinos, ¿verdad? En efecto, cada día hay degustaciones populares gratuitas en la caseta municipal, hay actividades para niños. Mañana sábado, por ejemplo, durante la mañana, un tobogán acuático en toda la calle Las Piedras. En la caseta mañana dedicamos a los niños buena parte de lo que acontece a primera hora de la mañana en la caseta durante la feria de días, que es también muy, muy importante. Tendremos durante la tarde de mañana sábado y el domingo la suelta de un novillo cada día y una vaca cada día. En una actividad organizada por el propio ayuntamiento y por empresarios y aficionados al mundo del toro, que ya sabéis, el toro de Puebla tiene un peso importantísimo en Grazalema. Y bueno, durante la feria, porque el lunes del toro es el lunes del toro y acontece en julio, cada año se sueltan unos novillos en festejos populares, precisamente para disfrute, ¿no?, de toda esa afición que es mayúscula en un pueblo como el nuestro. Esas sueltas ocurren por la tarde de 7 a 8:30 sábado y domingo, y por la mañana de 12 a 1:30 en la jornada del lunes. Y bueno, vamos a tener otras muchas actividades vinculadas, bueno, pues a concurso, por ejemplo, de bares, de decoración, que hoy mismo ya el jurado les va a visitar y los premios se entregarán también a lo largo del fin de semana en la caseta. Vamos a tener concursos de traje de flamenca, concursos de baile. Hacemos también talleres para niños a lo largo del día de mañana y también durante la mañana del domingo. En la mañana del domingo el protagonismo lo adquieren una serie de juegos populares para adultos que cada año se convierten en otro de los momentos esenciales de las fiestas, ¿no? Y el domingo se hace una gran paella popular para alrededor de 2.500 comensales que de manera gratuita, bueno, pues participan en esta comida popular que ofrece el ayuntamiento, que es otro de los eventos señalados de las fiestas, ¿no? Y bueno, todo eso acontece hasta el lunes, que será ya última jornada de fiestas, con tres actividades fundamentales. Por un lado, lo comentabas antes, el protagonismo que adquiere la patrona de Grazalema, que a lo largo del año tiene tres momentos esenciales. El día de la patrona, que es el día 2 de agosto, el día de Los Ángeles, y el lunes de feria, que es el momento en el que la patrona, que durante todo el año permanece en una ermita a la entrada de Grazalema, se traslada hasta la parroquia de Grazalema para el día 8 de septiembre, que es el día grande de celebración de la patrona, hacer ya la procesión por el pueblo y el traslado inverso, desde la parroquia, después de la procesión por el pueblo hasta su ermita. Son unos momentos muy, muy singulares también, de una enorme devoción en torno a la patrona de Grazalema. Ya sabéis de esas dos devociones importantes que hay en Grazalema, el Carmen en julio y la patrona, que adquiere todo su protagonismo ahora en el mes de agosto. Y bueno, en agosto la feria concluye con una gran traca final, que es también un evento importantísimo, a las 12 de la noche del lunes, y un baile de disfraces, que es otro de los momentos importantísimos que tiene nuestra feria y que acontece cada año en el lunes de feria en la terraza del Tajo. La feria acaba con nuestros vecinos disfrazándose, participando en un baile de disfraces, además con concurso y un desfile, bueno, pues que es interesantísimo en pleno mes de agosto, ¿no? Así que son unas actividades, en efecto, muy, muy completitas que a lo largo de todo el fin de semana dinamizan y mucho la actividad en este final, ¿no?, del mes de agosto en nuestro pueblo. Pues como decíamos, además, este año recuperándose, ¿no?, todos estos festejos en los diferentes puntos de la geografía nacional, y además estamos en días todavía de vacaciones para muchas personas, así que seguro que las previsiones, Carlos, son importantes, ¿no?, de llegada de visitantes a lo largo de todos estos próximos días. En efecto, estamos ya casi llenos. Los datos que nos han pasado, bueno, a última hora de ayer, a falta de algunas reservas que se puedan hacer hoy, hablan ya de casi lleno absoluto. En el sondeo que se ha hecho en casas rurales y en el sondeo que se ha realizado en los hoteles, bueno, pues estamos en un fin de semana, que, bueno, no solo por la feria llena, porque el mes de agosto ya hace largo tiempo se logró convertir en un mes importantísimo para el turismo en nuestro pueblo, tanto como finalmente está ocurriendo también con julio. O sea, se está logrando desestacionalizar todo lo que tiene que ver con el turismo de interior en un pueblo como el nuestro, ¿no? Durante el verano. Agosto tiene siempre muchísimos veraneantes en nuestro pueblo y, bueno, fundamentalmente estos días acaban llegando quienes terminan de llenar los hoteles y las casas rurales y quienes abren esas casas que durante el año permanecen cerradas en el pueblo, que son vecinos de Grazalema que por un motivo u otro han marchado, hacen su vida a lo largo de todo el año fuera y que eligen bien el Carmen, bien la feria para volver a nuestro pueblo, ¿no? Así que estos días son también felices por cuanto, bueno, abren puertas y ventanas de esas casas, ¿no?, que a lo largo del año permanecen cerradas y que dan buena cuenta, bueno, pues del calor que un pueblo como el nuestro, como cada uno de nuestros pueblos, tiene para todos aquellos hijos que nacieron en ellos y que por un motivo u otro tuvieron que salir, ¿no? Y que encuentran en estos días, desde luego, un argumento clave para regresar. Pues Carlos Javier García, alcalde de Grazalema, nos vamos a quedar en este punto, deseando, por supuesto, que disfrutáis al máximo de esas fiestas mayores. Seguro que serán muchos los ubriqueños, ubriqueñas, que se acerquen en estos días por allí, por Grazalema. Así que, lo dicho, agradecerte que nos hayas acompañado durante estos minutos y a disfrutar de esos festejos junto a vecinos y visitantes. Agradecido a vosotros siempre por abrir ventanas, ya digo, a dar a conocer la actividad de nuestros pueblos. Invitados quedáis, y disfrutando de la feria, como siempre digo, nos vamos a encontrar en las calles de nuestro pueblo. Así que muchas gracias. Gracias, un saludo. Un saludo, buen día.